La revelación y el Dios de ella es el tema que estamos tratando esta semana. Bienvenidos, amados oyentes, para seguir estudiando otro enfoque, por ejemplo, la naturaleza de la inspiración, que es el tema que vamos a conversar en el día de hoy. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, como siempre, para cada uno de ustedes como saludo. Y bueno, tenemos que decir que hay distintos, a veces hay, surgen otros pensamientos acerca de la inspiración. Hay quienes piensan que Dios tenía como un secretario que iba dictando, le iba escribiendo. Y esto no es así, porque el Señor lo que inspiró fue a los hombres, y ellos fueron los que escribieron con sus propias palabras. Porque si el Señor lo hubiese dictado, a lo mejor habría sido un lenguaje demasiado elevado. Entonces, algunas cosas no las habríamos entendido. Claro, entonces el Señor quiso hablarnos en nuestro propio lenguaje. Por eso el Señor les habló a los profetas, les mostró algunas cosas. Y ahí también tenemos la dificultad que tuvieron ellos. Por ejemplo, si hablamos de Daniel o de Juan en el libro de Apocalipsis, cuando se esfuerzan por darnos una imagen de lo que estaban viendo, y decía, es como esto. Es como. Es como, siempre aparece, era como. Cuando habla de que los pies de Jesús eran como bronce bruñido, bronce pulido, nosotros no podemos pensar de que Jesús tiene los pies de bronce. Lo mismo que cuando habla de los ojos, dice, como llamas de fuego. No podemos pensar de que le salían llamas por los ojos. No, es una forma de decir, es un simbolismo que utiliza a fin de tratar de acercarnos a lo que él estaba viendo, porque era algo que ningún ojo había visto, ningún ojo humano había visto. Por eso es que a veces hay cierta dificultad para que nosotros podamos entender, porque tenemos que comprender que lo que fue mostrado a ellos era algo sobrenatural, algo que no era fácil llevar a la pluma, escribir sobre eso, y como digo, ellos se esforzaron, pero tenemos que considerar también que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo a fin de que ellos no fuesen a escribir algo que no correspondía también. Claro, porque entendemos que no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino que son los hombres. Exactamente. Los que fueron inspirados. La inspiración, en realidad, como tú decías, no obra en las palabras del hombre, sino en las expresiones, sino en el hombre mismo. Ahora, eso es interesante porque nos llega muy de cerca lo que se escribe, lo que se detalla y lo que se cuenta. Y lo que se dice en relación a Dios mismo, porque ¿de dónde podríamos nosotros haber sacado, por ejemplo, de dónde venimos? Por eso es que hay tanta especulación hoy día acerca de dónde hemos venido, de otros mundos, de nuestro origen, tanta especulación barata en realidad, que lo único que hace es bajar a Dios confundir. A una categoría muy, muy, muy... Y confundir. Muy, y confundida, lógicamente. Fíjate, hay personas que andan buscando siempre, y creo que son siglos los que llevan personas buscándole las fallas, buscándole aquellas cosas que están mal en la Biblia, las equivocaciones que pudieron haber tenido, entonces, y andan, como podríamos decir, andan colando el mosquito. Y se fijan en algunas frases y algunas cosas, por ejemplo, en relación con la crucifixión de Cristo y con la inscripción que tuvo esta ahí en la cruz. Fíjate, cuando Mateo dice en Mateo 23:37, este es Jesús, el rey de los judíos, resulta que Marcos lo pone como solamente el rey de los judíos, y Lucas pone este es. ¿Cómo pueden estar escribir cosas distintas? No son cosas distintas. Tenemos que considerar que ni Mateo ni Marcos, bueno, Lucas fue un investigador, pero ni Mateo ni Marcos andaban con una tablilla, con algo ahí, escribiendo lo que veían. No andaban, no eran una especie de periodistas que andaban buscando la noticia. Ellos vieron y mucho tiempo después escribieron. Ahora, lo que escribieron, encuentro que esto no tiene absolutamente ninguna relevancia porque doctrina, este es Jesús, el rey de los judíos, o el rey de los judíos, o este es el rey de los judíos, daba lo mismo, no está cambiando. Si hubiese dicho uno, este es el rey de los judíos, y otro hubiese dicho, este es el rey del mundo, No, ahí a lo mejor habría habido una diferencia demasiado grande, pero en cuanto a lo que escribieron no tiene ninguna relevancia. Y hay muchas partes en las escrituras que son interpretadas mal. ¿Por qué? Solamente por falta de estudio, no es por otro motivo. Ese es el problema. Cuando estudiamos la Biblia, en primer lugar debemos ser suficientemente humildes para reconocer que nosotros no podemos, y siempre tenemos que pedir la ayuda a Dios. Tenemos que orar para pedir, solicitar que Dios nos inspire de manera que podamos encontrar en las Escrituras lo que realmente el Señor quiere decirnos. Y creo que otra de las cosas que tenemos que hacer cuando vamos a las Escrituras, no ir con preconceptos, con prejuicios. El que está metido en este asunto de los platillos voladores, de los ovnis y de los seres extraterrestres, lee en el primer capítulo de Ezequiel y encuentra allí platillos voladores y una cantidad de cosas. Claro, ellos van buscando eso y lo encuentran. Entonces van a encontrar algo que inspiradamente quería decir algo totalmente diferente, pero ellos van a ver ahí eso. Entonces hay una cantidad de cosas que la Biblia dice que si nosotros vamos con prejuicios, con juicios preconcebidos, vamos a hacer decir la Biblia algo que la Biblia no dice. No dice exactamente. En realidad hay que acercarse a la Biblia, a la palabra de Dios, con mucha humildad. ¿Hay algún antecedente o incidente, puntualmente el de Judas, que algunos han catalogado también que ahí hay errores en la Biblia en lo que está diciendo? Porque, bueno, Hechos 1.18 dice: este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y más adelante, o sea, Mateo describe la situación, dice: arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Nada más, eso es suficiente. Y Mateo relata en forma resumida lo que aconteció, no da más detalles. Claro. Ahora, es bien difícil que una persona que se ahorca caiga de cabeza. Esa es una cuestión, claro, que me parece extraña. Entonces, algunos dicen: mira, pareciera que allí hay una situación de equívoco. Y si es inspirada, ¿por qué entonces? Pero resulta que, según algunos antecedentes que recientes, y acá lo aclaran bastante eso, los investigadores han descubierto que la palabra esa, cayendo de cabeza, no significa no solamente eso en el original, sino sí, también se hinchó. Claro. Y aquí nos cambia totalmente la posición y podemos decir: mira, en realidad Hechos está diciendo correctamente, se hinchó, y lógicamente ese cuerpo a lo mejor no fue descubierto luego, y pasa así con los, claro, cuerpos, sí, muertos, se hincha y se revienta. Y se revienta, justamente. Así que no en realidad no cayó de cabeza, sino lo que el autor quiso decir, que se había hinchado, así quizá lo descubrieron. Fue una muerte terrible realmente, pero no se está equivocando. Y el problema, Horacio, y también amables oyentes, que a veces nos dedicamos a descubrir estas cositas, pero sacamos y no buscamos esa esencia del Evangelio, porque ¿cómo habría llegado a nosotros si Dios no hubiese intervenido para que llegue, bueno, la palabra de Dios con tanta claridad a nosotros, claro, y tantas cosas lindas que tiene? Tenemos que reconocer lo que esto habría sido imposible. Hay muchas cosas que nosotros no sabríamos si no hubiese sido por la inspiración, por la revelación de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener claro eso. Ahora, fíjate, la Biblia no exige a nadie creer. La Biblia te muestra a Dios. Y cuando habla de Dios, no está tratando de demostrar que Dios existe. La Biblia da como hecho que Dios existe. Ahora, si alguien no quiere creer, ese es problema de la persona. Los antecedentes están. El Señor ha dado suficientes evidencias para que nosotros creamos en Él. Si no queremos, a pesar de todas las evidencias, no queremos creer, bueno, allá nosotros. Fíjate, hay personas que no quieren estudiar la Biblia porque dicen: no, fue escrita por hombres. Pero dime, ¿por qué no estudiarla y ver realmente? Hay personas que tratan de denigrar y echar por tierra la Biblia sin haberla leído. Entonces, ¿cómo pueden estar tratando de hablar de algo que no conocen, que no han leído? Y al poner atención un poquito en esta situación, uno tiene que llegarse a la Biblia con mucho respeto, con oración, y para que el Espíritu Santo lo guíe y le haga entender, porque Él, el que inspiró, nos puede inspirar a nosotros para entender su palabra. Pero dime tú, ¿qué respeto y qué reverencia puede tener una persona que no cree en la Biblia? Por eso, entonces, al final es medio liviano el comentario para decir, mire, no, la Biblia no es inspirada, esto es inspirado, esto otro no es inspirado. Cuidado con eso, porque en realidad seguimos la postura de que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y nos ha llegado de una manera milagrosa a nosotros y nos hace entender tantas cosas. Y mira, la persona que se acerca a la palabra de Dios produce un cambio en la vida de las personas. O sea, tiene poder la palabra de Dios para hacer cambio en las personas. Y creo que si nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta. La Biblia apela a la razón, apela a nuestra inteligencia, a fin de que nosotros podamos entender lo que allí se nos dice, podamos comprender. Y cuando se habla de la ciencia, hay quienes hablan de la ciencia tratando la Biblia como que es para personas ignorantes. No, la Biblia tiene muchas declaraciones que, sin ser un libro de ciencia, son declaraciones de tipo científica, sin querer ser un libro de ciencia. Entonces, yo creo que tenemos que investigar, tenemos que ver, y luego juzgar. Pero una vez que nosotros hayamos leído, hayamos conocido lo que la Biblia nos dice, entonces tenemos que considerar el objetivo que tiene la Biblia. La Biblia no tiene el objetivo de hacer historia ni mostrar cosas científicas. No ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros podamos restablecer nuestra comunión, nuestra unión con Dios. Podamos volver a ser lo que fuimos cuando el Señor creó a Adán y Eva. El Señor quiere restaurar en nosotros la imagen de Dios. Y para eso está todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Recuerde, no debemos juzgar a la palabra de Dios, sino obedecerla. Piénselo. Gracias, amados oyentes, porque nos acompañó este día y lo vamos a esperar mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.